Para entrar en colegio. pertama. Venga, vamos a ir limpiando, Vamos acabando, ya se cierra el chiringuito. La última copa que te sirvo, yo la invito.